646-1016. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros. De 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. El carnavalero Salvador Suárez Mariscal, antiguo componente de la mítica comparsa Los que trabajan en cuero e impulsor en sus orígenes de la actual comparsa de la Niña, será el encargado este año de dar la bienvenida al carnaval de Ubrique. En nuestro pueblo hubo que esperar hasta mediados de los 80 para recuperar el carnaval. Fue en 1986 cuando encontramos el primer pregón de carnaval a cargo de Vicente Carnaval, precisamente, y ese primer cartel, una obra del siempre recordado Pedro Lobato Hoyos. Todo ello promovido por la administración local. Pero ese interés político respondía también a una demanda social, la que llega por parte de un pueblo que reclama una fiesta oculta y prohibida durante demasiado tiempo. Ese resurgir llega gracias al esfuerzo de ubriqueños que aportaron a la fiesta su ingenio, desparpajo y también compromiso, creando agrupaciones carnavalescas. Aquí tenemos que situar precisamente al pregonero del carnaval de este año, Salvador Suárez Mariscal, con el que nosotros abrimos hoy este tiempo dedicado al carnaval en la mañana de Radio Ubrique. Salvador Suárez, muy buenos días. Buenos días. Llega además acompañado de un amigo, de Juan Romero. Muy buenos días, Juan. Buenos días. Amigo en el compromiso de sacar adelante esa comparsa, ¿no?, de las Niñas. Juan también participó en ello. Todo. Y con él vamos a recordar y rememorar esa época también hoy. Bueno, para comenzar, Salvador, ¿estás, cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás más tranquilito? A falta tan solo de, bueno, pocos días, ¿no?, para que tenga lugar ese pregón de carnaval. ¿Cómo están los ánimos? Muy bien. Estoy animado desde el primer día. ¿Estás ya preparado? Sí. Sí, ¿no? El pregón preparado, toda la infraestructura que se pueda requerir para ofrecer ese pregón también preparado, las conversaciones que hay que mantener con el ayuntamiento para que te monten esto y aquello también, en fin, controlado. Está controlado. Yo estoy muy tranquilo. Estoy tranquilito, ¿eh? Vamos, un poquito, nervioso. Bueno, su elección como pregonero era además también una de las más demandadas de antaño, que principalmente, bueno, pues han abandonado, por ejemplo, la comparsa de las Niñas. ¿Qué te parece ser pregonero? Pues a mí me encanta, ha sido una satisfacción muy grande para mí. Ha sido una satisfacción muy grande de que te hagan pregonero de tu pueblo, ¿no? Del carnaval, que es lo que más me gusta, prácticamente. ¿Cuándo te lo propusieron? Ahora, en noviembre, a mediados de noviembre. Octubre, perdón, a mediados de octubre. ¿Y no te dio tiempo a pensártelo? Sí, te lo tuviste que pensar. Del tirón. A Rivera. Había ya caído otra oferta con anterioridad, ¿verdad? No, sí, no te cogía de sorpresa, desde luego. Sí, ya, pero lo dieron con 15 días y yo no puedo hacerlo en 15 días. Entonces lo rechacé. Pero en esta ocasión sí que estaba ya preparado, ¿no? Si te avisaban con tiempo. Claro, y había con tiempo, había tiempo, entonces no había problema ninguno. Bueno, Salvador, el tiempo puede ser un problema. Estamos mirando por aquí las predicciones meteorológicas que siempre, bueno, pues para las actividades al aire libre hay que verlas. Y bueno, nubosidad pero sin lluvia, dicen para el sábado. Entonces está estupendo, entonces no hay problema. ¿Estás mirando el tiempo con preocupación o no sí, te preocupa? Sí, lo miro en internet, pero... Pero yo creo que, como tú dices, va a dar nublado y no va a haber lluvia, que es lo importante. Porque la lluvia es muy desagradable, aunque hace falta mucho, pero es muy desagradable en un pregón. Bueno, y en todos los carnavales. Para poder disfrutar, ¿no?, de la fiesta en el casco antiguo. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti la comparsa de las Niñas? Vamos a comenzar por este lado. Me afectó. Hombre, en primer lugar, lo de que trabajan en cuero fue una gratificación muy buena, pero... Cuando ya entra a partir de los niños, ya es más, más delicado y se siente todavía mucho más, ¿eh? El carnaval. Uh-huh. Aquí con el amigo Juan hemos sufrido las consecuencias, pero no me arrepiento, es decir, que más cosas agradables que desagradables, ¿no? Juan, ¿cómo se embarcó en ese proyecto? Bueno, yo quiero saber cómo os embarcasteis los dos, ¿no? ¿Cómo surge, cómo nace ese proyecto de hacer una comparsa que en su origen, el primer año, era mixta, tenía niños y niñas, ¿no? Sí. Era un grupo juvenil. Sí. Pues esto resurgió gracias por Salvador. Estábamos en la peña carnavalesca y entonces él estaba en la comparsa de los mayores. Y entonces estábamos comentando, charlando, y me dice: Juan, ¿qué te parece si montamos una comparsa de niños y niñas? Porque a Salvador es que eso le encanta, las niñas y los niños. Y le dije, dice, si tú estás dispuesto, empezamos ya. Y le digo, Juan, a mi mujer le encanta, a mis hijas le encanta, tenía dos hijas en la comparsa, primero la Olga y luego la María del Pilar, Maripili, que han estado las dos cantando, y a mi mujer le gusta muchísimo el canto, ¿eh? Y claro, y así, esa fue la forma de introducirme yo también en esto. Pero tú no habías salido, Juan, ¿tú habías salido alguna vez en el carnaval? Nunca. Como, por ejemplo, Salvador, que lleva una trayectoria importante dentro de las agrupaciones en comparsa. Yo siempre lo he acompañado a ellos por Antonio. González, siempre me hemos ido juntos. Y entonces, mi mujer y mis hijas siempre se han disfrazado de lo que ha salido la comparsa grande con ellos. Siempre los hemos acompañado. Hasta el año 90... que ya en el 89 Salvador fue cuando me dijo que sí, ¿por qué no nos metíamos en esto? Y claro, pues a mí fue una gran satisfacción por mi tía y mi mujer. Además, es curioso porque la comparsa de las niñas, bueno, el origen, ¿no? Ese germen de la comparsa de las niñas nace en el 90, me habéis comentado antes aquí fuera de micrófono, y es coetánea con la de adultos que salías tú, ¿no, Salvador? El año de la Verde Luna sacasteis el grupo de comparsa mixta, ¿cómo se llamaba? Sueño de Carnaval, ¿no? Sueño de Carnaval. Iban no menos 30. 24, eran, ¿no? 24. Casi a 30, sí. Había 27, pero luego salieron 24. Para dar tanta atención. Aquello fue. Aquel año no me aburriría en mi vida en el carnaval. Porque resulta que la mayoría de los niños que venían pertenecían a la comparsa de los mayores. Entonces las madres iban acompañando a los maridos y entre Pilar y yo, mi mujer y yo, nos tuvimos que hacer cargo. Bueno, algunas nos ayudaron algunas veces, pero otras no, otras que no, tampoco podían. Y entonces, para barajar tanto niño chico y todo, con 8 años, 9 años, eso fue un varapalo muy grande, pero vamos, lo disfrutamos, lo pasamos extraordinariamente. O sea, iba la comparsa de adultos, la Verde Luna, y luego Sueño de Carnaval, que eran los hijos de los de la Verde Luna. Sí, la mayoría. Sí. Y pero que tenían su, que era una agrupación, era una comparsa, tenía sus letras y tenía su repertorio, sus letras, ¿no? Sí, exactamente igual que una de los mayores. Exactamente igual. Lo que pasa es que era más delicado, porque desde niño pues no se puede tampoco hacer cosas, ¿no? Pero ahí es que trabajó más fue Juan, porque después se quedó como si fuera un maestro de escuela con los niños, ya todo el carnaval. Y muchos padres incluso nos lo ayudaron, pero vamos, él paró todo el ticlán, porque yo estaba también en la de mayores, como te he dicho antes. Entonces para él fue mucho trabajo. ¿Y quién preparó el repertorio de esa comparsa infantil casi, no? Infantil juvenil, está ahí un... ¿Quién lo preparó, Salvador? Tú te encargaste de ella. Y tú te encargabas de controlarlo. Yo controlaba la ropa, la costurera, que esto siempre lo llevábamos entre mi mujer y yo. Éramos los que siempre estábamos pendientes de todas esas cosas y de las colaboraciones, porque a los niños no les faltara de nada, porque eso sí lo hemos tenido nosotros siempre, y eso lo tengo yo muy a gala, de que desde el primer año que salimos, los niños han almorzado y han cenado los días que se ha salido, y a los padres no les ha costado un duro. Eso era muy importante. Nos hemos buscado la forma, una rifa, buscar con patrocinadores de decirle, mira, que esto que es para los niños, que esto les hace falta, y gracias a Dios todo el mundo nos ha correspondido muy bien, muy bien. Pero claro, que era una satisfacción muy grande para mí, porque tampoco están las arcas, porque después de que le tenías que sacar un dinero, porque siempre la ropa ha salido cara. la verdad. El ventazo yo ganaba, que era un poquito más simple, ¿no? Quitando la tela y demás, ¿no? Entonces había que sacarle, si valía 7.000 pesetas, porque entonces eran pesetas, le cobrábamos 5 y buscábamos por todos los medios, porque claro, la economía es la economía. De todas maneras, eso también se podía en ese periodo en concreto, porque se puede decir que era la época dorada del carnaval de Ubrique, ¿no? Cuando había más auge de la fiesta, más agrupaciones, cuando había un mayor compromiso, ¿no? Por todas partes, desde el ámbito institucional hasta el ámbito de los patrocinadores privados. Carnaval era una fiesta que había que revivir y que estuvo en su máximo esplendor, pues precisamente en ese periodo, ¿no? En concreto. Nosotros, cuando más nos sentimos apoyados, prácticamente yo fue el primer año, en el 90, porque salíamos de la nada completamente, y entonces al salir de la nada hace falta una caja, hace falta un bombo, hace falta, y fui yo al ayuntamiento y estuve hablando con el concejal de cultura, que entonces era Antonio Martel, y se ofreció él, y no me tuve ni un problema, y eso sí, y nos colaboraron con nosotros, que esa fue la única vez que se colaboró, porque ya también los grupos no querían que le colaboraran, que apoyaran a los niños, sino no, ya no quisieron más. Siempre hay gente que no son positivos, no son negativos. Y decir que no apoyan a los niños es negativo, ¿no? ¿O no? Hombre, no apoyar a los niños significa que la fiesta esté abocada al fracaso, ¿no? Porque los niños son el futuro siempre. Claro. Así que sí, lo miras desde esa perspectiva un poco ilógico y tonto. Bueno. Pero bueno. Yo te preguntaba qué ha supuesto para ti la comparsa, y tú me decías que todo, ¿no? La comparsa de la niña ha supuesto todo, porque, bueno, pues ha significado ya dar ese salto como autor definitivo, ¿no? Uh-huh. Con un grupo concreto tuyo, y además la creación de, pues un grupo que tiene ahora mismo su representación, ¿no? Por así decirlo, bueno, también. Bueno, ya la semillita, como dice Mario, ya está ahí metida. Entonces quiere decir que ha salido cada vez mejor, ¿no? Y entonces pues es normal que esa trayectoria se note ahora al final, ¿no? Yo te iba a preguntar yo, la escuchaste en el Fato, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pareció? Me hicieron llorar también. Te hicieron llorar. El paso doble que te dedicaron ahí, un paso doble muy bonito, muy emotivo. Y bueno, ¿viste tú alguna similitud con la comparsa que tú sacaste de esos primeros años y con la comparsa actual, con Serendipia? Hombre, prácticamente había, me parece que quedan tres con Mario. Son otras chavalas y ahora mismo me parece que son tres las que quedan, que es Sandra, Sonia y Mario. Y Mario. Las otras no estaban, pero vamos, te nota bastante, ¿no? Porque ya son mayores también, las voces también conjuntadas. No es como al principio, que nos costó tanto trabajo, ¿no? Pero vamos, ahí hay algo hecho ya de antes. tú las escuchas y recuerdas a tu grupo, ¿no? Hombre, claro. Es que son mi grupo, es que es mi grupo. En realidad es mi grupo, la lleve Mario, la lleve quien la lleve, ¿no? Aunque sean otras chavalas, ¿no? Pues lo decías tú, ¿no? Al menos tres de los componentes iniciaron su andadura en el carnaval de la comparsa del Salvador. Sandra y Mario en el 91, nos contaban ellos cuando pasaban por aquí, con solo 11 años entraron a formar parte de Cantares que brotan del alma. Sí. Y Sonia Rosado se sumó años más tarde, nos decía, ya en el 96, con Añoranzas de la abuela. Tiene que ser gratificante, ¿no? Ver que las pequeñas se convirtieron en adultas y además que traspasan la afición del carnaval a sus propias hijas, ¿no? Porque ambas, tanto Sonia como Sandra, pues tienen ya su descendencia y le traspasan ese amor por la fiesta. Van siempre con ellos y eso, saben a lo mejor las cobras mejor que ella. Las niñas. Sus hijas. Yo quería comentar también de que también, además de que ahora mismo hay tres niñas, también algunos de los que ha enseñado Salvador, tanto con la guitarra como con los bombos, con la caja, han participado en otra de las mayores. Conforme han salido de las nuestras, se han incorporado a las mayores. Y eso también para nosotros es un orgullo muy grande. Que los instrumentos han pasado de un sitio a otro. De juveniles han pasado a mayores. Y eso para nosotros fue muy grande. Yo recuerdo la anécdota que nos contaba Sandra cuando venía por aquí a hablar del proyecto de Serendipia, de la comparsa de este año. Y nos contaba ella cómo entró la comparsa de Salvador, y a sus amigas vecinas, que no sé quiénes eran, ¿no? Estaban en la comparsa, y ella pues también con 11 años decidió que quería estar en la comparsa. Y una noche se fue a un ensayo, de Salvador y dijo, yo quiero estar aquí en esta comparsa. Y Salvador le dijo, yo, espérate, vamos a preguntárselo a tu madre, ¿no? Así fue, ¿tú lo recuerdas igual? Sí. Y yo me acuerdo que Sandra, una anécdota que te iba a decir, Sandra al principio era muy vergonzosa, muy, y se ponía para la pared mirando, ¿verdad? En los ensayos, porque le daba... Cantaba para la pared. Le daba vergüenza porque estaban allí ya los padres escuchando y demás, y le daba corte. Y precisamente, no es que yo quiera decirlo, pero es una de las mejores ahora mismo que hay en la comparsa. Las voces de las más bonitas, ¿no? Sí, las otras sean feas, ¿no? Y no que ella es la que lleva más años, tiene más veteranía y se nota la veteranía, que no es como al principio que se corría para atrás. No ha llovido nada, ¿verdad? Desde entonces. Ha caído bastante y además se nota. Bueno, también aquí tú no eres muy imparcial, que digamos, ¿no? Con Sandra en este caso. No. Bueno, te quería preguntar por la parte de reconocimiento que lleva, ¿no? Lo que es el nombramiento de pregonero siempre lleva una parte de reconocimiento por la trayectoria en el carnaval. Y si te parece, podemos recordar la tuya, porque hemos estado hablando de esa parte como autor de la comparsa de las niñas en su origen, en su germen, esa comparsa mixta juvenil. Pero comenzaste cuando hacer carnaval no era fácil. Cuando hacer carnaval ya estábamos en democracia, pero todavía había ahí como que cierto reparo, ¿no?, a salir en la fiesta. Y en el 86 ya definitivamente salen los que trabajan en cuero, pero hay antes un previo, ¿no? Sí, ahí, perdón. Háblanos. Nosotros, Antonio Rodríguez Aguera y yo, dábamos clases de música en la agrupación musical brigueña. Y había allí un montón de zagales. Entonces yo le dije a Antonio un día, le digo, Antonio, no sé, los uriqueños somos muy raros porque entra la democracia y resulta de que ahora que se puede disfrazar a la gente y hacer grupos y demás, se disfrazan en Navidad, es decir, en Nochevieja. ¿Qué te parece si hiciéramos una comparsa? Y dije, vale, vamos a hacerla. Total que ya vimos con los niños y demás y vimos que no era compatible con los niños porque los niños terminaban a las 8 de la tarde y no lo vamos a tener allí hasta las 10, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer las de mayores. Y entonces fue cuando empezó la cosa ya, que nos costó muchísimo trabajo porque las voces eran muy difíciles, la guitarra no había lo suficiente, uno venía, otro no venía, para aburrirse, pero vamos, yo nunca me he aburrido. ¿De qué dabais clase? ¿De dabais clase de música? De solfeo. De solfeo, los dos. Y nos llevamos los zagales a San Mirance y a Jerez. Claro, antes no había aquí escuela de música, y la única manera de aprender música era con la gente que sabía música. Claro. Y nada, que nosotros tampoco subiéramos mucho, pero lo iniciamos, por lo menos que supieran el primero de solfeo y segundo, ¿no? Y es lo que estuvimos dando nosotros. Y a partir de ahí empieza a trabajarse en el carnaval. Precisamente allí en la agrupación musical uriqueña, donde dábamos los ensayos, ¿sabes? Porque lo veíamos más factible y teníamos más libertad para... Estaba un poquillo lejos para los críos porque el convento estaba... Bueno, estaba, no, está un poco lejos, ¿no? Pero cuando gusta una cosa no hay problema. ¿Me explico? ¿Y cómo va? Porque ese es el primer paso, ¿no? Agüera y tú dais clases de solfeo y decidís que, ¿por qué no sacar una agrupación de carnaval, ¿no? En vez de ese disfraz para Nochevieja, que los disfraces salen en carnaval, que es la época. Estaba muerto el carnaval de hace más de 40 años, así que ya era hora de resucitar, de que resurgiera. Y de ahí hasta formar el grupo de los que trabajan en cuero, ¿qué le sigue? Antes nos juntamos, antes de los que trabajan en cuero, nos juntamos. Tenemos por ahí un móvil despistado, se nos ha perdido. Vamos a apágalo, Salvador, porque si no, no podemos seguir la entrevista. Y bueno, si te parece, lo sacamos para fuera el móvil, después te lo devolvemos fuera del estudio. Yo lo pongo en sonido. Vibración, mira. Estábamos hablando de ese periodo, ¿no? De cómo se formó la primera comparsa del carnaval de Ubrique, del carnaval actual, ¿no? De hace 31 años, los que trabajan en cuero, en el 86. Y me decías que, bueno, ahí está ese germen inicial y luego ya empezó a formarse un grupo de personas que que les unía a esas personas. Sí, es que al principio, antes de sacar los que trabajan en cuero, pues nos juntamos unos cuantos, que era Tenorio, Cabello, Manuel Cabello... no me acuerdo exactamente de todos los nombres, pero vamos, nos juntamos unos pocos. Y entonces empezamos a hacer las primeras coplillas y demás, ¿no? Y entonces, aquella Navidad, en una Navidad vino a la Alcaza dos grupos de Cádiz y uno de Grazalema. Y queríamos nosotros canta allí, esa noche, en la coplilla que sabíamos, era poquita, pero... Total, que precisamente yo no fui porque yo estuve, me puse malo y no fui, pero allí empezó la chispa primera, ¿no? Con Manolo Cabello, Tenorio y Ramos y algunos más, no me acuerdo exactamente de todos los nombres. Pero de luego ellos, por parte de su trabajo, por lo que sea, pues no venían a los ensayos continuos. Entonces yo dije, pues mira, aquí hay que hacer otra cosa, aquí hay que hacer una cosa formal, y esto no puede ser, porque así nos tiraríamos a lo mejor un año y íbamos a hacer cuatro coplas, ¿no? Y entonces pues ya nos enteramos que Manolo Domínguez estaba buscando también gente por aquí, Manolo Domínguez, y Bernardo, Molina, nos juntamos ya algunos más. Y entonces ya es cuando hicimos ese conjunto y salió Los que trabajan en cuero. Entonces. Y el año pasado hablamos nosotros con esa agrupación, no, ¿verdad? No estaba afinadita porque estábamos mal, porque es normal, al principio cuestamos su trabajo. Después ya buscamos la guitarra, total que ya la cosa fue cada vez a más, ¿no? Pero la que enseñó la chispa prácticamente fue el grupo que te he dicho antes y luego la comparsa de los que trabajan en cuero. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Qué anécdotas recuerdas? ¿Cómo era el carnaval de pues entonces? No sé si yo tengo alguna anécdota, pero... Ah, también nos ayudó también, que le gustaba mucho el carnaval, Antonio Bautista. Trajo también algunas coplillas antiguas porque nosotros la cantáramos y fue también un punta bueno Antonio Bautista para nosotros. Y entonces quiere decir que de anécdota no recuerdo ahora mismo ninguna, pero más, no las hay, pero no... De cantar en la Peña Flamenca, de cantar por la calle... Cuando dimos el pistoletazo primero fue en la Peña Flamenca. Entonces no sé si se llamaba otra cosa, no me acuerdo. Total, que ayer antes empezamos la presentación. Y aquello se puso, ya ves, aquello de por sí es chico, pero allí toda la plaza estaba llena de gente. Y hicimos unas canciones que le gustó mucho, que era Enrique Mateo, que hizo la de Don Diego. Manuel Domingo también hizo otras dos o tres. Yo también hice también algunas, que le gustaba mucho a la gente, que era una de Colombia, cuando pasó la niña, que pasó que se ahogaba entre el barro y demás. Que hay un pasado doble de esa. También hice un tanguillo, total, que estuvo bien. Entre todos hicimos prácticamente el repertorio, ¿no? Era un año, hace 30, en el 86, en el que el carnaval empezaba un poco a resurgir, ¿no? Estabais vosotros, pero también en el marco de las escuelas, que es donde se promueve también principalmente el carnaval en ese periodo, estaban las agrupaciones infantiles, los Empollones Más Brutos del Cole, el Tío Gepeto y unos Pinochos Inquietos, que aparecen también en ese primer año de nuestro carnaval actual y, bueno, pues comienzan, ¿no?, a hacerlo grande. Juan, tú por aquel periodo... No, porque el periodo no, yo todavía metido absolutamente en nada, nada. De siempre aficionado al 100%, pero no estaba. Yo hasta que no empezó la comparsa a funcionar de los nietos del tío Tom, que fue el primer año que ya nosotros nos incorporamos, siempre lo acompañábamos a todos lados y siempre íbamos con ellos a todas partes, pero siempre acompañando. Están los oyentes, por cierto, enviándonos algunas imágenes, fotografías del carnaval de hace varios años, de Sueños de Carnaval. Me han mandado por aquí una foto, Salvador. ¿Tú conservas imágenes de tus agrupaciones? De la comparsa de las niñas, ¿conservas imágenes de antes? Sí, porque, ya las tengo. Sí, ¿no? Más o menos las tengo en cinta de vídeo, que para sacarla ahora en DVD o en CD. Pues cuesta ya más trabajo, tenía un aparato ya diferente, pero vamos, yo me hubiera traído algunas, pero lo que pasa es que no las tengo tampoco, las tengo en cinta, como te he dicho. Pues también dio coincidencia que aquel año Martec hizo, en paz descanse, hizo hacer la retransmisión en directo en Urique, que no es como hoy, no sé por qué pedimos dar eso a imagen. Entonces, había sitios que no se veían, que se veían muy mal, mucho duro, mucho. Y yo viendo que no lo grabé yo bien, porque no se veía bien, pues hice una en la peña con todos ellos, que la tengo muy bonita, la tengo hecha en la cinta. Y allí ya era otra cosita. Ya se veía con el vídeo, se veía más bonita y más... Diferente. Un saludo para el pregonero. Dice que le salga bien el pregón de parte de un componente de La Piedra Esco. Tú sabrás lo que es, ¿no? Yo sé quién. Pues dime, ¿de qué estamos hablando? Juan Torres. que hicimos la mili juntos y con otro amigo más. Y entonces teníamos un chinito que siempre lo llevamos, se lo metíamos uno en el bolsillo y le pusimos la piedra escoba. Ese va a ser Guantole. Ah, pues nada, un saludo carnavalero, bueno, ¿no? Muchas gracias. Compañero. Muchas gracias. Bueno, ¿ya está preparado el pregón? Sí, está preparado. ¿Desde cuándo lo tienes preparado? Pues lo tengo preparado, para que lo estoy vocalizando un poco, pero llevo ya una semana o dos vocalizándolo. A ver si es posible que lo vocalice bien y no me ponga ronco. Pues está terminado ya de hace 3 semanas prácticamente. 3 semanas. ¿Y qué tal? ¿La ha escuchado alguien? ¿La ha visto? ¿La ha leído? No, yo se lo di para que lo leyera porque me gusta, porque ha sido compañero mío también. Modesto Barragán, se lo di para que lo leyera y dice, pues, digo, ¿allí te huele a carnaval o no? Y dice, pues sí, está muy bien. Entonces quiere decir que solamente fue el comentario ese. Me pareció bien, pues no está. Pues yo, una conforme mirada para mí. ¿Tu familia la ha leído, la ha visto? No, yo se la he contado a mi mujer. Se la he contado a mi mujer, porque también lloraba, pero... Juan, ¿tú sabes algo del pregón? Nada, absolutamente. ¿No te ha querido contar nada? Nada, absolutamente, ni una palabra. Hombre, eso no se hace, ¿no? A Juan sí le contarías algo. No, pero es que yo se lo pregunté también a él, dice... Yo prefiero escucharlo mejor en directo. Mi Maripili sí sabe algo. Sí, de Quito le va bien mejor con Farbado. Pero tampoco quien le saque nada. Le di yo porque le dieron una cosita. Pero vamos, simple verso. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo lo has preparado? ¿Cómo lo has hecho el pregón? Con mi cabeza, como no tengo cabeza. Me refiero al tono en el que ¿qué le vas a dar? ¿Emotivo, en clave de humor, una mezcla? No, más bien un poquito de interés, ¿no? En el que le ponga un poquito de más interés, más, digo, la voz un poquito más alta y haciendo ya lo he intentado, ¿no? No voy a dar yo tonos de otra música ni nada. Pero es sensible, me refiero a lo que tú dices en el pregón. ¿Es un pregón sensible, un pregón emotivo que nos va a hacer emocionarnos o un pregón con el que nos vamos a reír, en el que va a haber humor? No, reír no, pues llevo una chipita de una anécdota, pero luego no. Yo creo que va a ser emotivo. Ahora, cada persona tiene un gusto, ¿no? Uh-huh. Yo lo sentí así y ahí está Salvador, ahí no hay otro. Vamos a recordar esa época dorada del carnaval, de la comparsa de las niñas, del año en el que, bueno, pues participaste en las comparsas. ¿De qué vas a tratar? ¿De qué vas a hablar en ese pregón? Yo te pregunto, tú me dices lo que tú quieras, ¿eh? Yo lo miento a todos los grupos que hemos hecho, ¿no? Pero ya está, no te voy a decir nada. Ya está, ¿verdad? Bueno, ¿te has sentido respaldado por, en fin, agrupaciones, por el resto del pueblo, instituciones? Se lo comenté a Mario y me dijo que sí, que eran mis niñas y que estaban conmigo. Después, como yo fui también cofundador de la agrupación musical ubriqueña, se lo comenté y me dice que no había problema, que estaban conmigo. Entonces, por esa parte estoy muy agradecido. Y después vamos a intentar, que también te lo voy a decir, ¿no? Porque yo hice un paso doble que se llamaban Los Manantiales, en De Piedra y Cal. Y entonces yo le comenté al hijo, bueno, al padre, al director de la agrupación, le dije, Antonio Secón, sí, le digo, tu hijo puede hacer este paso doble en partitura, a ver si puede tocar, y pues yo se lo voy a comentar. Y la criatura ayuda bastante porque le cuesta mucho trabajo, porque tiene mucho trabajo. No el paso doble en sí, sino él tiene mucho trabajo y ha conseguido sacarlo en partitura, y lo va a tocar la agrupación. Ese adelanto te lo voy a decir. Pues entonces va a colaborar, cuando tú decías que te acompaña literalmente, ¿no? La agrupación musical ubriqueña va a estar allí durante tu pregón y va a tocar ese paso doble, Los Manantiales, de la comparsa de Piedra y Cal, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿la comparsa de la niña también va a colaborar? Sí, sí. Esa fue la primera, que yo se lo pregunté y me dijo Mario que no había problema. Y la niña igual, yo creo que está en todas... Muy contento por participar en mi pregón. Así que esa es la ayuda ahora mismo que tengan, ¿no? Porque los mayores les dije algo, pero los míos de anterior. Está ya un poquito viejo y no querrán. Tanto que yo dije, con esto tengo yo bastante. Los del 86, los de que trabajan en cuero. No, que trabajan en cuero, de Piedra y Cal, de los nietos. Pero vamos, yo no me enfado con ellos. Así que cada uno tiene su trabajo, sus cosas. Y yo, como tenía bastante con ellos, también me dijo Cristóbal Río, si no tienes tu ayuda, yo cuente con nosotros. Cristóbal Río, y digo, no te preocupes, ya está, ya con estos dos tengo yo bastante. Tampoco voy a formar yo de... ¿No? ¿Cuánto dura? ¿La has contado? No, yo no quiero que dure más de media hora. Yo más o menos 25, 27... Hombre, si canta un paso doble más a lo mejor las niñas y una pieza más, la agrupación, puede durar más o menos 3 minutos más o 4. En torno a media hora aproximadamente, sí, entorno, ¿no? Un poco más, un poco menos. No quiero yo pasarme. Depende de los parones que haya, porque la gente... Sí, fenómeno. Claro, yo no quiero pasarme porque yo tengo rollo para estar más ahí 3 horas, pero es muy pesado, no se puede hacer. Hay que hacerlo lo más breve posible. Y si gusta, gusta, y si no, por nada. Salvador, no sé por qué me da a mí la impresión de que en tu pregón puede que recuerdes coplillas antiguas. Yo la recuerdo, pero no la había intentado poner porque entonces me se hace mucho más largo que lo que hemos estado hablando. Entonces quiere decir que me gustaría comentarla, ¿no? Pero sí que eso también forma parte, ¿no?, de tu manera de vivir la fiesta, esas coplillas antiguas. Sí, pero... Me se hacía ya largo, entonces no quería yo, como yo lo tenía fragmentado todo, y hay tantos, cada noche tú piensas en una cosa, te dices, pues me gustaría meter a esto, me gustaría meter lo otro, y todo el día está cambiando el pregón, y digo, yo no voy a cambiar de más nada, si queda alguno, que me perdone, pero no voy a... Tú dentro del carnaval eres comparsista. Sí. 100%. 100%. Tu paso en el carnaval de Ubrique siempre ha sido a través de la comparsa. De hecho, creaste una propia comparsa juvenil, ¿no?, de niño. ¿Y tú cómo te sientes en el carnaval? Por ejemplo, el apartado ese del humor, de la ironía, del desparpajo, del... Hombre, lo tuyo va más por la parte sensible, ¿no?, por la parte de emocionar y, sí, de, no, y de cantar las cosas del pueblo, pero sí, desde ese punto serio, desde sí, ese toque de hay que cosas que hay que decir. Sí, sí. Yo también lo voy a hacer, lo voy a decir, ¿no?, en homenaje a mi padre, que mi padre fue comparsista en el 1933, 1934, cuando la República, bueno, para la momenta política, quiero decir, en aquellos años, que entonces era el carnaval también se celebraba. Luego ya a partir de ahí pues ya se quedó mudo hasta... Antes de la Guerra Civil, ¿no? En los primeros años de la década de los 30, antes del 36, ¿cómo se llamaba? Mi padre fue comparsista, que se llamaba la comparsa Los Trabajadores. Toma ya. Es que ya los llevo yo los genes. La comparsa. La comparsa y el nombre de la comparsa más claro no podía ser, no hay más en la época. Los Trabajadores, toma ya. ¿Cómo se llamaba su padre? Rogelio Suárez de Dorado. Y a Rogelio Suárez le va a dedicar el pregón. Sí, precisamente en honor a mi padre. ¿Tienes tu copla de tu padre guardada? Que va, hola. Ay. Hola. Sería un testimonio importante. Incluso la foto de la FIA, me dio una copia en papel, que me lo dio Curriosa, el padre. Me la dio, porque sabía que... Hombre, entonces fue cuando me enteré que mi padre, porque antes no me había comentado, mi padre nunca nada de... Como también estaban prohibidos los carnavales, pues claro, no había comentado para que te iba a decir, ¿no?, nada de eso, ¿no? Total, y no he podido conseguirla nuevamente, porque estaba muy mal, pero yo estoy buscando un original que lo hay en fotografía, que me supongo que estará mucho mejor. Pero vamos, no voy a parar hasta que no lo consiga. Entonces, lo de ser tú comparsista en el carnaval es algo que lo llevas en los genes, ¿no? Claro, claro. Qué bueno. En fin, y ahora pues lo llevan todas esas niñas que se han convertido en mujeres ya y que participan en la comparsa, las traslada un poco también a ella, ¿no? Sí, esa herencia genética, por así decirlo. Claro, claro. Se la ha trasladado a ella con su participación en el carnaval. Bueno, disfraz tienes que llevar, obviamente, ¿no? Bueno, hay pregoneros que no han optado por no disfrazarse. Yo me imagino decir, que eso no es tu caso. Disfrazar de torero. Venga. Yo soy el litri. Y hablando del disfraz, pues... Me la ha hecho Pepa Alicia. Sí. Y en el sombrero ha colaborado Cristina Lobato. Y te voy a decir una cosa, que yo el disfraz, he visto el disfraz porque me han probado, ¿no? Sí. Pero el gorro no lo he visto, es la que lleva un poquito más, ya mejor... Fantasía de carnaval y eso, ¿no? Fantasía, ¿no? Algo más alegórico. No lo he visto, la verdad. Entonces quiere decir que Pepa Alicia está muy contento con lo que ha hecho, pero vamos, es normal que esté, porque... Es que hace una cosa, es un trabajo, es como si fuera el suyo, ¿no? Entonces quiere decir que por esa parte creo que va a estar bonito. Este año tenemos ahí las dos comparsas de Ubrí, que tanto La Santa como Serendipia llevan en su disfraz, en su tipo, unos gorros impresionantes. Sí, yo lo vi. Tú lo, obviamente, ¿no? Más o menos una cosa así es lo que nos esperamos en ese gorro que vas a llevar, en ese sombrero. No, yo no, no te puedo decir el sombrero porque no, no lo he visto. Vamos, que no me lo quieres decir, ¿no, Salvador? No, no, es verdad que no lo he visto. te lo prometo que no lo he visto. Sin embargo, el concejal y demás sí lo había visto, pero yo no lo he visto. Hombre, eso no puede ser que lo haya visto el concejal y no lo haya visto tú. ¿Para qué tú ves? Pero Riquillo, Pepalicia. No, no está bien, entonces ya lo veré. Dice que me lo va a llevar Pepalicia esta tarde. Ya me llevaré la sorpresa del sombrero, ¿no? Del sombrero y del, de la no, confección el, del disfraz también. Claro, lo había visto yo porque ya me lo probé, ¿no? Y estaba muy agradable, muy simpático. ¿Vale? Y ya está. ¿No te digo más nada? Pues claro que no. Quien quiera saber lo que vaya al pregón el sábado. A verlo personalmente, ¿verdad? Claro. Pero te va a quedar bien. Sí, yo creo que sí. Los disfraces de Pepalicia. Sí, hombre, tienen su... Tienen ahí su... veteranía, ¿eh? Quedaban impecables, ¿no? Bueno, pues el disfraz elaborado por Pepalicia, como decíamos, y Cristina Lobato, que ha colaborado en la elaboración de ese gorro. Exactamente. Ese sombrero que llevas también en el disfraz, bueno, que ya veremos cómo es. El pregón, por cierto, ¿comienza a qué hora? ¿A qué hora se ha designado el inicio? Está puesto a la una, pero normalmente a lo mejor empieza un poquito más tarde, no estoy seguro. Si, porque mucha gente también hay que respetar, espera un poco al público, no porque tú tengas también más público, sino porque aquí en Ubrí que tenemos la costumbre, empieza a la una, ¿verdad? Y hasta la una y media, a las dos, ¿no? Pues hay que respetarlo, ¿no? Así que si un vea yo, pues entraré a las 1:15. Quiero yo entrar. Claro. Vamos, que para las dos estemos ya en la choriza, ¿no? Yo creo que no olvidar, para que Virué, que también me va a presentar, que tiene las cosas muy bonitas para mí, que no sé, todavía no, tampoco lo sé. Pero ya cogió onda, ¿no? Entonces quiere decir que una vez que me dé entrada ella, para que Virué, pues entonces ya sabré a empezar mi pregón. ¿Va a haber repaso en ese pregón, algún tipo de crítica, repaso carnavalero o por la actualidad? No, crítica no va a haber nada, porque yo mayormente el pregón lo hago por los niños, porque yo lo que quiero es que se fomente la cantera, que es la única forma de que no se pierda el carnaval, y aunque hablo de algunas cosas antiguas también, un poquito, para no desplazarme tampoco de aquello, pero yo personalmente lo hago por los niños, que cada vez haya más colaboración, para que ellos puedan hacer su grupo, ¿no? Eso es uno de los aspectos que quería destacar, ¿no? Porque os iba a preguntar a los dos, tanto a Salvador como a Juan, la evolución que habéis visto vosotros en el carnaval, ¿no? Porque después de tantos años de historia en el carnaval de Ubrique, después de más de 30 años, ¿no? Trabajando en el carnaval de Ubrique, viéndolo, siendo aficionado, estando dentro de ese carnaval también, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado el carnaval desde esos años iniciales hasta la actualidad? ¿Hay cosas mejores, hay cosas peores, antes era mejor, antes era peor, en fin, qué impresión no, tenéis? Yo no digo ni mejor ni peor, aquí lo que estamos tratando es de los niños. A mí me gustaba muchísimo de que hubiera dos comparsas, hubiera un chirigota de niños que había, lo cual ahora mismo eso se perdió. Eso sí me ha dolido bastante, porque era una cosa muy bonita, mayormente por lo que disfrutaban los niños y también los padres, ¿eh? Y los abuelos, pero que los niños, y eso iba fomentando. Antes no éramos nosotros solos, había una chirigota, había varias, y eso sí, nos gustaba a nosotros muchísimo, de que hubiera ese fomento del niño y de esto, lo cual ahora mismo no sé por qué, ni por lo que esto, no hay ninguna. Es que eso también hay, perdón, también hay que decirlo, porque los niños... Antes, no sé ahora, porque ahora mismo no parece que va muy bien, y además yo he visto una evolución bastante buena, y este año ha evolucionado bastante bien en tono, en letra, en todo, ¿no? Pero hay que decir una cosa, os lo voy a decir, que antes tenían los niños discriminados, los grupos de niños estaban discriminados. Es la primera vez que escucho yo esa opinión. Sí. Entonces, quiero decir, estaban discriminados en este sentido, en que normalmente, claro, a lo mejor... Tu niño pertenece a la comparsa y, no, y lo ve hasta la última hora, pero hay otro que decía, ¡ah, gracias, tu niño! ese es un rollo, ¿no? Yo creo que eso no se debe de decir. Tú no vayas, o sales, o no lo excuses, pero no tienes por qué. Están discriminados totalmente. ¿Me explico? Por eso fue ameno. Si no hubieran discriminado a los niños, no va los niños ameno. Porque llegó un año, no me acuerdo del año que era, que había casi más de niños que de mayores. Y eso era muy importante. Pero, amigas, ya eso cambió y quizás lo aburrieron a algunos, ¿no? A nosotros no nos aburren, ¿verdad? No nos aburrían. Pero, ¿verdad, Juan, que algunos se aburrieron por sí, eso? Sí, por la discriminación. Sí, sí. Entonces, Dios quiera que ahora sí se hacen más, porque no discriminen a nadie, sino que lo escuchen, porque montarse allí una comparsa de niños o de niñas, hay que respetarlo y escuchar sus letras y su repertorio. Pero yo creo que no, que yo creo que eso no va a pasar más. Eso ha ocurrido, pero yo creo que eso no va a pasar. Nosotros, gracias a Dios, nunca hemos tenido ese problema, pero lo hemos vivido, que lo hemos visto. Pero gracias a Dios nosotros, por suerte, hemos tenido mucha suerte dos veces de particular, que hemos tenido muy buena aceptación, no porque está aquí Salvador delante, sino porque las letras que se han llevado siempre han sido extraordinarias, muy bonitas. Y él siempre ha ido en consonancia con la edad de los niños, porque empezamos, teníamos niños de 6 años y 7 años, hasta llegar a los 17, 16, 17. Mi hija, hasta el mismo año que se fue a la universidad, estuvo participando en la comparsa, igual que muchas, muchas. Sí, eso sí, es una satisfacción también muy grande. Nos sentimos nosotros, pero claro, que nos gustaba siempre, no en plan de competición ni de nada, sino de camaradería, de que hubiera muchos niños. Eso sí nos gustaba a nosotros, porque con las chirigotas que había, no siempre intentábamos incluirnos con ellos para que los niños estuvieran juntos, para que subiera, vamos, esa. Sí, porque Francisco González hizo también una en el Carril, que era preciosa, y una zona va muy bien también, porque no va a zona bien de primera hora, es normal, tiene que ser poquito a poco. Y no sé por qué, se aburrió y no siguió. Después salió otra, en el casco antiguo, que era carretero, que era comandante Carrasco y un pelotón Carrasco. También eran críos, sin embargo, eso sí ha ido evolucionando cada vez más, sí, ¿no? Hombre, que no sean los mismos también. No, aburren. Y sus componentes a lo mejor están desperdigados, pero sus componentes salen en el carnaval, en su mayoría. El carretero no se aburrió, ¿verdad? Siguió el tío para adelante y además ha presentado este año, eso es precioso también. Todos, toda la culpa la tienen también, la chirigota de Rafael Carter. Todos han evolucionado bastante en voces, en letras y en vocalización también. Eso es lo más importante, que siempre yo cuidaba la vocalización. Aunque yo no vocalice muy bien, pero intentaban ellos que se vocalizara bien. Siempre. De tal manera, también hay que tener un compromiso mayor, quizás, para sacar una agrupación de niños, ¿no? No es lo mismo una agrupación de adultos, no. Que tú te vas a ensayar una tarde, una noche, más, y ese es tu compromiso, el de ir a ensayar allí, que el tener que contar con los niños, porque los niños no es fácil. Yo recuerdo cuando hablábamos con Mario y me decía, bueno, los que las niñas, después a veces había que llevarla a casa porque eran pequeñas, de la niña había que cuidarla y que... Por la noche los dos, los paraguas. A repartir niños. Claro. Y luego también, claro, con la edad que tenían, 8, 9, 10, hasta 12 años en esto, el colegio, claro. Una cantidad de deberes inmensa. Y llegaban los angelitos a la hora exacta, a las 8:00, y diciéndole, Salvador, que no ensayamos más, que todavía me queda un montón que hacer. Y que comprenderlo los también, niños claro. También, que no es que eso, que con los niños, los mayores tenían las tareas por cuenta y los niños tenían las tareas. Los mayores había problemas con las tareas. Sin embargo, hoy, por desgracia, no las hay, no sé si por suerte o por desgracia, no las hay. Y los mayores se pueden dar el placer de estarse 2 o 3 horas cantando incluso todas las noches, ¿no? Eso depende de cada uno como quiera presentar su grupo, ¿no? ¿Vosotros con vuestra edad os atreveríais a coger algún tipo de agrupación infantil o eso ya no estáis para esos derroteros? Ya no estamos nosotros. Yo creo que, vamos, lo hemos comentado varias veces, sí, ¿no? Lo hemos comentado varias veces desde siempre Salvador me decía, como ya está tu hija, ahora tiene que ser tu nieta, que esto que el otro. Y le... No es igual. Sí, no es igual. Además, hoy la responsabilidad de los abuelos son muy grandes. Sí. Porque yo lo saco por mí. Yo no podría ahora mismo disponer del tiempo que disponía antes. porque tengo que atender a mis nietas. Es normal. Es que muchos padres no se quieren mojar tampoco, porque si hubiera... Los padres dijeran, mi niña se va a punto, yo la voy a recoger y yo la voy a traer, pero yo no sé qué pasa. Que sí, como cualquier otra actividad extraescolar más, claro, ¿no? Claro, que hay ellos, ahora muchas. No voy a decir todo, ¿no? Hay algunos que han colaborado y han estado con nosotros. Sí, sí, había muchos. Pero hay otros que hacen así, ya la llevará la niña allí, aunque sea a las 10 de la noche, a las 11, lloviendo y... Pues bueno, pues van ellos a repartir niñas. La madre de Zanda también nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y Mario. Sí, ¿cómo es? Mariano, me equivoco. A ver, nos ha ayudado muchísimo porque, claro, un trabajoso, tanto niño y cada uno un padre y una madre. Es un trabajoso. Y hay días que el genio lo llevaba a Zarbado y no lo aguantaba nadie. Y había días que la llevaban las niñas y Zarbado se ponía negro. Y decía, ya no está yo más. Pero te has peleado muchas veces con la niña. Más satisfacciones que disgusto. Pero te has peleado muchas veces con ella. Hombre, yo, claro, me enfado más de una vez con ella, claro. Pero vamos, el enfado me lleva a tres minutos. ¿No? ¿Te hacían caso? Sí, me hacían caso. Hombre, algunas se hacían un poco la tonta, pero. Pero que no había problema. Ya cuando van cumpliendo añitos, sí, conforme más mayores son, más difícil de manejar, ¿no? Pero son también más responsables, porque no son crías, ya son empezando a ser mujer y siempre hay un poquito de más responsabilidad. Y para escribir esas letras para grupos infantiles, ¿qué es más difícil para ti, escribir letras para grupos infantiles o escribir letras para adultos? Más difícil para los niños, mucho más difícil. Lo tienes que ir intentando de que la letra no hable mal, ni ofenda a nadie. Que no tenga palabras malsonantes. Que no tenga palabras malsonantes. Así ha sido mi problema. Sí, mi problema no. Mi sistema. Claro. Pero no quiere decir que yo también acierte, también haga cositas, ¿no? Tu manera de entender el carnaval, sí, ¿no? Sí, que sí. Igualmente es respetable, como cualquier otra. Sí. Las letras de las niñas, que siempre, bueno, pues más complicada a la hora de elaborar también y de buscar los temas, ¿no? Que puedan interesar y que puedan emocionar al público. La música para el popurrí también tiene que ser agradable, que no sean pesadas, que sean sencillas de para que ellas las puedan cantar bien, ¿no? Y para ti siempre, por lo que yo veo en tu relación de tipo, de las agrupaciones de las niñas, siempre cosas muy de Ubrique, ¿no? Claro, eso ha sido mi sistema, bueno, nuestro sistema, también lo consultaba con Juan y me llama mucho la atención. Teníamos los dos pendientes siempre, porque siempre que sacaba Salvador un paso doble, un cumple, la presentación, lo que fuera, lo comentábamos. Y bueno, no ha hecho falta nunca decirle, él siempre ha sido de las cumbres para abajo. Nunca hemos cantado. Que eso, en cierto modo, gusta más, ¿no? A uno que de aquí lo escucha, pero también limita al autor, ¿no? Sí, ¿no? Pero, porque la cota, ¿no? Su. Para abarcar tema. Tiene que estar más pendiente de lo que pasa en el pueblo, porque no es igual que tomar globalmente una cosa. No, yo soy más arriesgado a. También como soy mayor de la pobreza. Más arraigado al pueblo. Y, por ejemplo, eso de añoranza de la abuela, ¿no? Eso te iba a decir, ese tipo te lo iba a comentar yo. Raíces de nuestro pueblo. Pues todas esas cosas iban coplillas, incluso cuando las mujeres empezaban a encalar antes de la feria. Esas cositas que ellas no las conocían, pero llegaron a conocerlas por mi dirección de la letra que yo escribía, ¿no? Por ejemplo, Dime. Decía, yo escribía un paso doble o un cuplé. Y lo primero que se lo cantaba es a ellos. ¿Les gusta a ustedes? Pues sí, que es bonito. ¿No les gusta a ustedes? Pues lo quitamos y hago yo otro, no pasa nada. Eso también lo ha habido en nuestra comparsa, ¿no? En nuestro grupo. ¿El tipo de añoranzas de la abuela de qué era? De la bandera, ¿no? ¿Qué? La bandera de la que ha robado. Ubriqueño y con el delantal que se que te llevaban las mujeres para ir al bar. Cuando hicimos la presentación, no sé si tú la recuerdas, ponía la panera que se llevaba, una panera, para lavar la ropa, con jabón incluso, y agua, y ellas estaban allí, poco ellas secando. Su refregadero, y todo después tendían la ropa, que eso también era una estampa bonita, tender la ropa ante el cordero. Como si estuviéramos en el lavadero, prácticamente. ¿Sabes? Y el de Raíces de Nuestra Tierra, ese también de un tipo ya, totalmente uriqueño, ¿no? Ya era hablando, ¿no? De Urique, de las petacas, del artículo petaquera. De piel. donde quiera. Iban con su boje y su tablilla para cocer las petacas y los monederos que se cocían, ¿no? Que también eran muy originales. Por mi parte lo veía yo así, ¿no? Y lo consulté con Juan y ellos, y le parecía bonito porque también para ella era desconocido, ¿no? Es un tipo muy bonito y además muy muy de aquí, ¿no? Claro. 100% ubriqueño, que, en fin, yo creo que gustó ese tipo, ¿no? Sí, yo creo que han gustado todas, ¿no? Pero... Fue el último de Salvador en el 99. ¿Por qué? Ya en el 99 ya no, te plantaste. No, también es que Juan también decía, yo que sé, ya no puedo porque yo me quiero estar. Y yo le digo, pues bueno, pues ya está, no pasa nada, vamos a dejarlo. Entonces ya, como Mario estaba en realidad ya preparado como para coger la comparsa, pues me alegro bastante que lo hubiera cogido, porque si no... Hubiera desaparecido. Hubiera mejor desaparecido. Entonces, gracias a Mario, pues yo creo que no... Y además, él también ha sido de los carnavaleros que siempre le han cantado mucho el carnaval. Y lo siente bastante. Así que le gusta. Lo lleva en su genio, como hablamos también. No sé por qué parte, pero lo llevan y le gusta bastante. Y desde siempre lo hemos comentado muchas veces, Salvador y yo, que es que ha sido desde niño, muy responsable. Yo sí. Muy responsable. Un niño adulto, ¿no? Que se llama. Sí. Y su padre lo decía, el padre le mientras esté el niño en la comparsa, mientras yo viva, si Dios quiere, va a estar el niño en la comparsa, porque ahí anda aprendiendo a tocar la guitarra. Y donde está aprendiendo cosas antiguas, claro, que antes, si no llega a hacer por las letras que saca Salvador, muchos de los niños no sabían lo que pasaba. Hay que recordar también que Mario sacó, perdón, hay que recordar que también Mario sacó un paso doble muy bonito, con la misma música que yo había puesto antes, que también fue impactante, eso era precioso, un paso doble que sacó él. Así que ya empezaba ahí a escribir, y luego pues ahí tiene la prueba, que está escribiendo bastante bien, no copia a nadie, que es lo importante, ¿no? Que sea la música original, que es lo que yo siempre he luchado por eso, porque yo le he dicho más de una vez a las niñas cuando escribía, ¿usted quiere música de Cádiz o música nuestra? No, yo, decían ellas, nuestra, y yo no puedo decir que yo copié una letra o una música de fuera, ha sido mía original, sea más mala, sea más buena. Pero no obstante, yo creo que debemos de buscar el carnaval nuestro. No hay por qué copiar a nadie, digo yo. Ahora sí, se comprende que al popurrí hay que copiar la música, ¿no? Pero el pasodoble y el cuplé. Si tuvieras que quedaros con el carnaval de adultos que tú has vivido o el carnaval de las niñas, ¿con cuál te quedaría de los dos? Me pones en una balanza... Pero vamos, si hablamos de la balanza, pues me tiro por las niñas, claro. Por las niñas. Y de todos los tipos que habéis sacado, los dos, también para Juan, de las comparsas de las niñas, ¿con cuál os quedáis? ¿Cuál os ha dado más satisfacciones o os ha llenado más? Ha habido varios, porque en Coplillas de Nuestra Tierra fue una cosa muy bonita, porque era prácticamente lo que se ve, eso era de Andalucía. La ropa no ubrique, sino esa era una ropa andaluza. Y luego... El rey, la dama y su corte, la costurera nos sacó maravilla. Nos costó mucho trabajo, nos costó viajes a Ronda porque no había tela, nos costó mover aquello un infierno, pero vamos, lo sacamos muy bien y entonces quedamos muy satisfechos. Pero con la que me quedo es con las dos últimas. Entonces, la diferencia es sí. Con bien. Raíces del Yo no puedo de despreciar las otras, no puedo despreciar. No, pues vamos a despreciar. Pero yo es que, como yo sentí. Sueño que andaba y esa convivencia tan bonita, que fuimos a comer al estado, a donde fuese, ¿no? A un sitio, a otro, y esa convivencia con los padres, los niños, eso era muy bonito. Y claro, yo no voy a despreciar a los otros tipos, pero a mí, desde la que más impresionado a mí, ha sido rebuscando en mi desván. Cuando la niña de Juan salía como si fuera una mujer ya, diciendo las cosas que dijo al principio, de los soldaditos que los levantaba como si estuvieran dormidos, eso para mí fue ya, ese me hizo mi llorar también, eso fue muy bonito, me hizo mi llorar también. Y después también quiero decir otra cosa, que ha sido el único grupo que ha metido flamenco en el popurrí, en el popurrí, que la gente diga, que tú tienes bastante crítica, por cierto. Eso pega en el popurrí. En Rebuscando en mis desbandes. No, en Coplillo en Nuestra Tierra empezamos. Ah, vale. El primer año que hace el flamenco fue en Coplillo en Nuestra Tierra. Y ya de ahí adelante siempre vemos sacado. Sí, siempre. Sí, pero en la actualidad no, hay grupos que meten flamenco dentro de su repertorio. Pero entonces aquí empezaron, bueno, a mí me da igual las críticas, que no son positivas, son negativas, ¿no? A mí me daba igual, ¿no? Tú llegabas al otro carnaval y metíamos a Sandra, que tenía la voz más bonita, ¿no? Pues la metíamos cantando o un fandango o otra cosa blanca. Y antes a Eli Borque. A la Eli también. Eli Borque, que estuvo antes que Sandra. También. Eso es una bomba. Tiene una voz preciosa. Eso es. Sin esfuerzo de ninguna clase y le podías poner lo que le pusieras de flamenco. Que es que lo bordaba. Que no es porque estuviera con nosotros ni porque sino que la niña valía. Es una voz muy agradable, muy bonita. Preciosa. Y luego ya entró la Sandra, que era un puyo, pero ya las dos son las que llevaban mayormente la voz cantante. Y también le decía yo, como eran las voces que estábamos, pues mira, pues enseñar tú a tu compañera, diré esto. A mí también me ayudaban entonces en eso, ¿no? Yo no voy a decir tampoco que yo lo he hecho todo solo. Ellos me han ayudado también cuando yo veía que estaba bien, pues me ayudaban ellos a que las otras cantaran las coplas un poquito mejor, ¿no? También hemos tenido mucha colaboración con Frasco, que nos ayudamos a levantar cuando no nos ha hecho falta, y lo hemos tenido como, y también el otro Francisco Canto, que también cuando las niñas, porque Salvador aquel año no podía absolutamente. Y él era el que las ensayaba en la peña flamenca, en la peña carnavalesca, y él era el que estaba... La esencia para nosotros ha sido, verdaderamente, aunque no haya ayudado los otros, pero Paco, que le decimos Frasco, sí. Y Mario, sí. Eso ha sido lo mejor que hemos tenido nosotros para poder sacar adelante los grupos de las niñas. Eso es verdad. Y luego ya se ha grabado, y me supongo, porque se ha quedado con ellas prácticamente... porque le gustan, no solamente vos. Pero Mario ha sido mucha ayuda y Paco, que le decimos Frasco. Pues ellos formarán parte también de ese pregón, ¿no? En cierto modo, claro que sí, colaborando, y si no, pues se llevará también en el corazoncito a todas aquellas personas que han formado parte del Carnaval de la Fiesta y que han sido importantes para Salvador Suárez, pregonero del Carnaval de este año, que podremos escuchar, podremos ver en la plaza del Ayuntamiento. Por cierto, un detalle, ¿desde dónde? Eso sí me lo dirás, ¿no? ¿Desde dónde vas a dar el pregón? ¿Balcón, escenario, puerta, escalones de abajo? Ha habido distintos espacios donde los pregoneros se han sentido cómodos. ¿Tú dónde te vas a sentir mejor? Yo voy a ir disfrazado de torero. Pues entonces paseillo por la plaza, ¿no? Lo vamos a dar desde el escenario, la puerta que se pone en la puerta de la iglesia. Porque allí es más cómodo. E incluso yo, mis compañeros dicen que van a subir, la agrupación va a subir. Claro. Voy a decir otra cosa. Va a subir arriba, las niñas también. Pues entonces, quiere decir que tiene que hacer una cosa amplia, no va a hacer en el balcón, porque el balcón también era típico y bonito, pero no es lo mismo. Para ir respaldado de compañeros y amigos, es mejor el escenario, ¿no?, de la plaza. Claro. Así que desde allí se va a ofrecer el pregón este año, a partir de la 1 en principio. Allí encontraremos a Salvador Suárez Mariscal para ofrecernos el pregón de carnaval y dar paso ya a esa fiesta gastronómica, la choriza, que es una de las más importantes de nuestro municipio. Pues aquí nos va a quedar, Salvador y Juan, no sé si queréis comentar algo más antes de marcharnos. Por mí nada. Un saludo a José Luis López Núñez por el cartel, que es maravilloso, y yo creo que estará muy satisfecho con lo que hay. Pues con el paso doble que le dedican al pregonero, la comparsa Serendipia, nos vamos a quedar. Muchas gracias por estar con nosotros. Por los 90 no supiste levantar viendo la falla. Radio Ubrique con el carnaval.